cuando me despierto. Sigues en las sombras, rondas en mi mente, tu recuerdo me destroza. Quiero olvidarte, pero esto se demora. Me bloqueo viendo que todo se descontrola. No puedo hacer nada, mi barco tiró el ancla. Quiero avanzar, pero me está pesando el alma. Me miro al espejo y solo veo una mala cara. Tengo ojeras, solo quiero quedarme en la cama. Una noticia mala me joderá el día, y tu indiferencia termina con mi autoestima. Quiero golpearme porque me doy grima, mirando mis venas pensando si debería. De todos me alejo, ser sincero solo sería perder el tiempo. Lloro a solas y me rompo un poco más por dentro. Quiero salir de esta cárcel en la que me interno. Solo quiero escapar de este maldito lugar y que me dejéis en paz. No necesito hablar, no tengo ganas de nada, solo quiero soledad. Sé que solo me echarían de menos si estuviera muerto. Si me voy no me esperes, si me voy no me esperes. Fumando en cada esquina, lloro sola porque no tengo ni una sola amiga. Trabé toda tu mentira, envíate toda la mierda por tontería. Mi mente está en completo desequilibrio y mi corazón se congela ya de tanto frío. Tanta droga en el cuerpo me ha quitado el hambre. Todos los días me juego mi libertad en la calle. Me pongo distante y sin ningún sentimiento. Me muero por amor, pero esto es secreto. Tengo trauma con el tema compromiso. Soy un desastre clava de mi propio vacío. Sobreviviendo mientras me clavo los cristales y asustar al malfario para evitar todos los males. Pero viví yo, ya me estoy desangrando. Un último esfuerzo para confesar mi pecado. Solo quiero escapar de este maldito lugar y que me dejéis en paz. No necesito hablar, no tengo ganas de nada, solo quiero soledad. Sé que solo me echarían de menos si estuviera muerto. Si me voy no me esperes, si me voy no me esperes. Y a mí mis padres preguntan cómo estoy. Necesito más amor, no tengo amor, me voy. Me duele que estés tan lejos, pero tranqui que pa' mí tú ya estás muerto. A punto de pegar a todo el que se me cruza, a punto de morir se me han apagado las luces. Si esto les hago daño, gano. Si te hago daño, te lo juro que me rajo. Solo quiero escapar de este maldito lugar y que me dejéis en paz. No necesito hablar, no tengo ganas de nada, solo quiero soledad. Sé que solo me echarían de menos si estuviera muerto. Si me voy no me esperes, si me voy no me esperes. Si me voy no me esperes.